Sofía. Bueno, digo, si no es mucho, vale. Cuara. Veranillo Cerro Viento, Villalubre, Cuara Radio. ¿Qué hubo, mi gente? Cuara, donde tu palabra vale más con Cuara. ¿Qué es lo que vende usted? Mamón, aguacate, guandú, del mercado abasto. ¿Usted vivía en la ciudad? Sí, calle M, desde el 50 para acá. ¿Antes del 50 dónde vivía? En el Darién. ¿Cómo era el Darién en esa época? Ah, este era bastante tranquilo. ¿Y cuál fue el motivo de venir a la ciudad? Porque estábamos, acá habíamos una hija y la íbamos a atender porque iba a graduarse ya. Ya se iba a graduar. Y nos vinimos y no regresamos más. ¿Vino solo? No, con la esposa. Después de 50 años me dediqué a trabajar. Estuve acá en el Vallano, estuve con Torrijos trabajando. Y después me embarqué en un cabalonero, bueno, y así. Después me puse a donde. Cuara, donde tu palabra vale más con Cuara.